Amalia Domingo Soler. Memorias de una mujer. Capítulo 10. En los primeros días del mes de mayo del 79, entró Luis una tarde en mi cuarto, acompañado del editor espiritista don Juan Torrents, y de buenas a primeras me dijo Luis: Amalia, Torrents conviene conmigo que hace mucha falta un periódico espiritista dedicado exclusivamente a la mujer, donde no escriban más que mujeres, y para mediados de este mes, saldrá el primer número. Con que así ya estás enterada, escribe el artículo de fondo, háblale a tus amigas Matilde Fernández y Cándida Sanz, y verás qué semanario haréis tan interesante. Saldrá los jueves. Pero tú estás loco, hombre de Dios, repliqué con enojo y risa a la vez. ¿Cómo quieres que yo me meta en el berenjenal de un periódico y semanal nada menos, teniendo que escribir la refutación del satanismo? ¿Tú piensas quizá que los artículos son buñuelos, que se echan a freír? Pues estás en un error, que por mucho que me ayuden los espíritus, yo sé cómo se me queda la cabeza cada vez que le contesto al célebre Manterola. Con poco te asustas. Tú no sabes todavía lo que tienes que escribir en este mundo. Yo sí lo sé, ponle el título que te parezca al nuevo periódico. La luz del porvenir. ¿Ves? Ya el título promete. Pero, ¿y si lo denuncian? ¿No comprendes que no sé dirigir un periódico? Una cosa es colaborar, y otra ordenar y escoger los originales. Tú no te inquietes por las denuncias que pueda tener la luz del porvenir, tú no tienes más que escribir. Torrents pone la parte material, y yo haré la propaganda y proporcionaré suscriptores, así que trato hecho. Ahora no ganarás nada, ya que todos serán pérdidas. Cuando el periódico pague sus gastos, entonces Torrents te pagará lo que pueda. Y se fue Luis con su amigo dejándome como el que ve visiones. Dicen que todos los extremos son viciosos y es verdad. Yo siempre he tenido tan poca confianza en mí misma, que a pesar de la constante asistencia de los espíritus, he dudado en todas ocasiones, mejor dicho he temido no poder salir adelante con el trabajo que me han exigido, y solo Luis, a quien consideraba como si fuera mi providencia en la tierra, hubiera conseguido que yo dirigiera un periódico, y aunque dice el refrán que más vale ser cabeza de ratón que cola de león, también es muy cierto que, por diminuta que sea una empresa, quien está al frente de ella sufre muchas contrariedades, muchísimas. El 22 de mayo salió el primer número de La Luz del Porvenir, el cual fue denunciado por mi artículo La Idea de Dios, y condenado a 42 semanas de suspensión. Pero el 12 de junio salió El Eco de la Verdad, del cual se publicaron 26 números, reapareciendo La Luz del Porvenir el 11 de diciembre del mismo año, gracias al Real Decreto que publicó la Gaceta del 29 de noviembre, en cuyo artículo primero, Su Majestad Alfonso XII alzaba la suspensión a todos los periódicos que estuvieran cumpliendo o debieran cumplir de sentencia dictada antes de la publicación de aquel decreto. También fue denunciado el número 11 de la revista El Eco de la Verdad, por la publicación del artículo Los Obreros, de Cándida Sanz. Lo más curioso del caso es que los propios denunciantes se lo guisaron y se lo comieron, puesto que ellos mismos acusaron y dieron la absolución a El Eco de la Verdad, el 29 de agosto de 1879. Trabajaba mucho, encontrándome casi siempre profundamente triste. Parecía que mi alma, muy desgraciada en sus afectos terrenales, necesitaba escuchar una voz amiga. El 9 de julio de aquel mismo año me encontré más meditabunda que de costumbre, subí al terrado y allí escribí un artículo titulado Remordimiento. Me llamó vivamente la atención mi abatimiento, y aquella misma tarde, estando acompañada de una señora espiritista, subimos al terrado, por ser las dos muy entusiastas de contemplar el cielo cubierto con las rojas nubes del crepúsculo. Poco después subió Udaldo, y les conté a ambos la extrañeza de mi tenaz melancolía. El médium se durmió sin que nadie le dijese nada, y dio la comunicación siguiente: Amalia, no te extrañe la emoción que sientes, es mi fluido que te envuelve. Cuando te acostumbres a él, en vez de darte tristeza, te producirá alegría. Necesitas quien te aliente en tu trabajo, no te basta la inspiración que recibes, ni las instrucciones que te dan los espíritus indirectamente en las sesiones. Necesitas más aún, y como cada cual tiene lo que se merece, y aquello que le es de imprescindible necesidad, de hoy en adelante, sin día determinado, ni hora fija, cuando hayas de hacer algún escrito que te parezca de mayor importancia que los demás, llama al médium, y yo te daré las explicaciones que sean necesarias para que tu tarea te sea más fácil. Y como enseñanza y recreo de tu espíritu, te dictaré algunos capítulos de mis memorias, las cuales has comenzado hoy, y en ellas aprenderás a resignarte con la soledad de tu alma, y darás útiles lecciones a los desgraciados de la tierra. No te fatigues ni te impacientes por entrar en el temple de la ciencia, todo el camino no se puede recorrer en una existencia. Conténtate con ser en esta encarnación una obrera de buena voluntad. La comunicación del padre Germán me llenó de inmenso júbilo, mi alma presentía la grandeza y el sentimiento de aquel noble espíritu, y puedo decir, que si he progresado algo en esta existencia, lo debo únicamente a sus consejos. Hablo de ese progreso íntimo, de ese mejoramiento que pasa desapercibido a los ojos de la generalidad, porque el hombre tiene muchísimos defectos que se asemejan a millones de átomos que solo se ven con un microscopio de los más avanzados, pero que a simple vista ni se adivinan siquiera, porque no hay la menor sombra de ellos. Esos defectos no los ve la multitud que nos rodea, pero el individuo siente sus efectos, puesto que obra dominado por ellos, y hay muchas personas célebres por su talento, por su ciencia y hasta por sus virtudes, que miradas por dentro, son como decía Jesús, sepulcros blanqueados. Yo no era mejor que los demás, ni ahora soy más buena que los otros, pero los consejos del padre Germán dados en los momentos que más los he necesitado, tengo el íntimo convencimiento que ha operado en mí una reacción favorable. Y no creo tener tiempo suficiente en la eternidad para demostrarle a ese noble espíritu la inmensa gratitud que por él siente mi alma, porque cada defecto que se pierde, por pequeño que éste sea, es una hoja de laurel siempre lozana que se une a la gloriosa corona de nuestras virtudes. Nada vale el incienso del aplauso cuando uno se reconoce tan pequeño como a los demás. No basta el hacer el bien por rutina y por egoísmo, para adquirir fama de bueno. Es necesario sentir íntimamente el dolor de los demás y enjugar sus lágrimas, diciendo: ¡qué felicidad! Aún sirvo de algo en la tierra, aún doy sombra a pesar de mi pequeñez. Hay que hacer un detenido estudio de uno mismo y decir sin menosprecio: tengo tantos defectos, con todos ellos no puedo ir por la senda del progreso. Es necesario destruir los más pequeños, por ejemplo, que no es fácil tarea, arrancar viejos vicios porque tienen hondas raíces en nuestro modo de ser, y sucede muchísimas veces que se destruye un defecto infinitesimal, y se crea uno nuevo de gran magnitud. Así es que el estudio de uno mismo se parece a la tela de Penélope, lo que adelantamos ayer lo desandamos hoy y vuelta a empezar. Pero no hay más remedio, sin el mejoramiento propio no se puede conseguir el progreso universal. En cambio, si muchos hombres hacemos el trabajo de los científicos, que miran continuamente el mundo de lo infinitamente pequeño, si muchos terrenales trabajan en su progreso íntimo, resultará un gran número de virtudes puestas al servicio de la fraternidad y de la unión de las razas y los pueblos, y este estudio, desconocido hasta por nuestros más íntimos amigos, porque cada cual tiene especial cuidado en aparecer poco menos que impecable, es el que he venido haciendo desde que el espíritu del padre Germán me da sus comunicaciones familiares, se puede decir. Estudio que me entristece, que me exaspera en muchas ocasiones, pero que me hace confesar a mí misma que si yo no corrijo mis defectos, ningún redentor me podrá conducir al reino de los cielos. La verdad es muy amarga, su sabor es muy desagradable, pero solo el conocimiento de las verdades eternas nos da la libertad que ambicionamos, y los afectos que necesitamos para vivir relativamente tranquilos y gozar de las dulzuras de la vida. Por eso el estudio razonado del espiritismo es tan útil, porque solo Él nos dice, nadie te salvará, no hay pontífice que pueda perdonar tus pecados borrando con sus bendiciones la indeleble mancha de la culpa. No hay bastantes sacerdotes en la tierra para elevar plegarias y cantar responsos en bien de tu alma. Todos los tesoros que encierra la creación no son bastantes para comprar tu salvación eterna. Eres tú mismo quien te has de tejer la tela de tu negro ropón o de tu blanca túnica. Eres tú mismo quien tienes que pulimentar las piedras preciosas que han de brillar sobre tus cabellos. Eres tú mismo quien tienes que sembrar las flores odoríferas que han de brindarte su aroma embriagador. Eres tú mismo quien has de amar a los pequeñitos, para que los niños salgan a tu encuentro. Eres tú mismo quien has de escribir tu historia. De nada sirven las crónicas escritas por escritores, ni las grandiosas mentiras de las historias de los pueblos. Eres tú mismo quien tienes que escribir en tu conciencia las memorias de tu ayer. Esto dicen los espíritus, esto me repite siempre el padre Germán con una paciencia de la que no he hallado ejemplo en la tierra. Y haciendo punto por ahora en mis consideraciones, seguiré hablando de mis trabajos. En el mes de julio de 1880, me entregó Luis tres tomos que contenían las conferencias científico-religiosas del reverendo Pellanas. Este, en el prólogo decía, he dicho en el púlpito y he procurado demostrarlo, que la fe nada tiene que temer de la verdadera ciencia. Y ahora lo repito por escrito y me comprometo a sostenerlo contra quienes dicen que solo en el púlpito es semejante tesis sostenible. Creo que esta tesis puede defenderse en el libro, en el folleto, en el periódico y en el Ateneo. Elíjase el terreno que se crea ventajoso, que a él descenderé, no en calidad de sabio, sino en calidad de sacerdote católico que conoce la fe y no está malquistado con la ciencia. Leí con avidez los libros citados, encontrando en sus primeros párrafos, que para el padre Llanas el espiritismo entraba en el número de los errores, de las utopías irrealizables y de los sistemas impíos. El padre Llanas no desdeñaba la discusión y ofrecía descender al terreno de la prensa. Escribí refutando sus conferencias 15 artículos, que publicó La Luz del Porvenir y copió La Gaceta de Cataluña. Nada contestó el padre Llanas públicamente, pero al terminar mis réplicas filosóficas, que este era el título de mis artículos, le preguntó al padre Llanas, un amigo suyo que también me honraba con su amistad. ¿Qué te parecen los escritos de Amalia? Muy bien. ¿Y por qué no le contestas? Porque nada tengo que objetar. Dentro de mi iglesia soy sacerdote católico. Fuera de ella, respeto todos los ideales que aspiran al engrandecimiento de la humanidad. En el mes de noviembre del mismo año, al recibir el buen sentido, de Lérida, me impresionó profundamente una carta, que publicaba don José Amigó y Pellicer, y como aquella carta me hizo llorar de pena y de gratitud, como es una página de la historia de mi vida, copiaré algunos fragmentos. A los cristianos espiritistas nacionales y extranjeros. En el mes de julio último, nuestra queridísima hermana, la infatigable propagandista del racionalismo cristiano, doña Amalia Domingo Soler, fue obsequiada por nuestros correligionarios de Tarragona con una preciosa escribanía de plata. Aplaudimos nosotros el acto, manifestando al mismo tiempo que sentíamos no haber contribuido a él, como hubiéramos contribuido, al saber oportunamente que se trataba de realizarlo. Y terminábamos añadiendo que conceptuábamos a Amalia acreedora a una honrosa distinción, no de parte de unos cuantos correligionarios de una sola ciudad, sino de todos los de España, y si posible fuese, de todos los del mundo. No faltó quien se apoderase de esta indicación nuestra, la Revelación de Alicante la reprodujo dos veces consecutivas, en sus números de agosto y de septiembre, comentándola en los términos siguientes, nos asociamos con toda sinceridad y con toda la efusión de nuestra alma, a tan justo como laudable pensamiento para cuya realización nos hallamos dispuestos a prestar todo nuestro apoyo y nuestra cooperación, ya que tanto se merece nuestra apreciable colaboradora e incansable propagandista de nuestras ideas, la distinguida escritora doña Amalia Domingo, con cuya amistad nos honramos desde hace tiempo. Den forma, pues, al pensamiento los que en tan buena hora lo han concebido, y tracen pronto el camino que debe recorrerse para conseguir esa honrosa distinción que se desea, ya que a ella se ha hecho acreedora Amalia. Procuremos, nacionales y extranjeros, admiradores de las dotes que distinguen a nuestra ilustre compatricia, mejorar un tanto la precaria situación en que vive, apartando de su espíritu los cuidados con que las indispensables necesidades de la vida le distraen y perturban, para que, más libre e independiente, pueda sostener el vuelo de su admirable inspiración y la lucidez de su inteligencia, al dedicarse a sus literarias tareas. ¿Quién habrá, que llamándose espiritista, se niegue a contribuir con un pequeño óbolo a esta obra de justicia y de gratitud a un tiempo? ¿Con cuánta razón dice nuestro estimado colega alicantino que se trata de una obra de justicia a la vez que de gratitud? Cuando nosotros, huyendo de una fe que repugnaba a nuestros sentimientos y de un dogma que no satisfacía a nuestra razón, vinimos a principios del año 1873, al campo del racionalismo cristiano del espiritismo, los escritos y el nombre de Amalia Domingo llenaban la prensa periódica espiritista de España y de América. Sus elucubraciones filosófico-religiosas, impregnadas de convicción y de dulzura, llevaban a todas partes la buena nueva de una creencia regeneradora, celestial, divina, llamada a transformar a la humanidad, salvándola del marasmo y de la perturbación moral en que la sumieran, por el fanatismo y la ignorancia, los eternos enemigos del progreso. Era ya a la sazón Amalia la heroína de la nueva idea, y sin embargo de ser una débil mujer, peleaba en la vanguardia entre los más esforzados campeones. Desde entonces no la hemos visto flaquear ni descansar un momento. Se multiplica de una manera prodigiosa, inconcebible, viéndosela aparecer simultáneamente en Europa y América, siempre prodigando los consuelos de su fe y comunicando a los demás el fuego que inflama su corazón. Testimonios de su laboriosidad inagotable son, El Criterio y El Espiritista, de Madrid, La Gaceta de Cataluña, La Luz del Porvenir, y la Revista de Estudios Psicológicos, de Barcelona, La Revelación, de Alicante, El Espiritismo, de Sevilla, La Ilustración Espírita, de México, La Ley de Amor, de Mérida de Yucatán, La Revista Espiritista, de Montevideo, La Constancia, de Buenos Aires, Los Anuali dello Spiritismo en Italia, El Buen Sentido, de Lérida, y otros periódicos que sería largo enumerar. Es la encarnación de la bondad, de la sencillez, de la energía, de la nobleza de carácter, de la ternura fraternal, en un vaso frágil y delicado. Es un alma grande en un cuerpo débil y enfermizo. Quien la conozca, quien la haya visto con su salud continuamente quebrantada, con sus fuerzas de niña, casi ciega a consecuencia de sus habituales vigilias consagradas al estudio y al trabajo, no comprenderá cómo pudo escribir durante el año pasado 102 artículos, publicados en multitud de periódicos y revistas de esta y de la otra parte del Atlántico. Ahora bien, esa heroína de la virtud y del trabajo, ese alma angelical, esa eminente escritora de la escuela espiritista, vive en la más triste orfandad y se sienta en la mesa que la caridad le ofrece. Sin padres, sin hogar y sin familia, no tiene otro amparo que la conmiseración de alguno de esos seres generosos y cristianos que la providencia pone en el camino de las almas atribuladas. Amalia, que jamás ha vendido su pluma, ignore cuando escribe alguno de sus artículos en que tanto consuela a los que sufren, si al terminarlo se habrá agotado aquella conmiseración. ¡Oh! ¿Cuánto han de angustiar su espíritu los temores de su inseguro presente y de un inseguro porvenir? ¿Cuántas veces sus lágrimas correrán sobre el papel donde derrama los tesoros de una inspiración, cuyo ideal es secar las lágrimas ajenas? Ya es hora de que Amalia sepa que no está sola en el mundo. Urge hacer llegar a su oído una palabra que la aliente. No basta admirarla, es necesario que sus trabajos obtengan el premio que merecen. Si viviese en una posición holgada, esa recompensa podría consistir en un objeto de arte que simbolizara sus merecimientos. Mas en su actual estado, En su situación aflictiva, lo que debemos hacer es mejorar su suerte poniendo en sus manos los recursos que necesita para hacer frente a las necesidades de la vida. Amalia tiene derecho a ello, sacrifica su salud y ofrece toda la actividad de su alma en el área santa del progreso, y por tanto, los que blasonamos de anteponer a todo el progreso de la humanidad, faltaríamos a un deber sagrado si dejásemos aquellos sacrificios sin la merecida recompensa. No se trata de hacer una obra de caridad, se trata de pagar una deuda contraída. Para esta obra de justicia, nos dirigimos a nuestros correligionarios, nacionales y extranjeros, especialmente de España y América, que es donde más conocidos son los trabajos de propaganda de la inspirada escritora. Tenemos la seguridad de que no será desoída nuestra voz y de que no hacemos sino formular una aspiración general. Siendo muchos, el sacrificio que nos impongamos habrá de ser tan insignificante que no merecerá el nombre de sacrificio. Unámonos todos, unámonos en el noble propósito de mejorar la aflictiva situación en que vive nuestra buena hermana Amalia, para que su espíritu, libre de temores y de las inquietudes que hoy la absorben, pueda remontarse desembarazadamente a mayor altura, en pos de los bellísimos ideales que acaricia y acariciamos todos. En virtud, pues, de las precedentes consideraciones, proponemos formar por vía de suscripción voluntaria una pensión perpetua de 6.000 reales anuales a favor de la distinguida escritora doña Amalia Domingo Soler, como merecida recompensa a los eminentes servicios que ha prestado y continúa prestando a la causa espiritista o racionalismo cristiano. Se entenderá que aceptan y hacen suyo este proyecto todos los periódicos, tanto nacionales como extranjeros, que lo reproduzcan en sus columnas a la brevedad posible. Se recibirán con agrado todas las observaciones que tiendan a simplificarlo o mejorarlo. Lérida, 15 de noviembre de 1880. La redacción. Mi espíritu, conservando aún una gran parte de su orgullo anterior, si bien agradeció profundamente el buen deseo de Amigó y Pellicer, secundado por Ausó, le era muy doloroso ver otra vez sobre el tapete de la publicidad la historia de mi pobreza. Pero yo no podía rechazar la limosna de muchos, viviendo de la limosna de uno solo. Yo no tenía derecho a seguir grabando los intereses de una familia pobre, que vivía exclusivamente de su trabajo. Luis me dijo: «Acepta lo que te ofrecen, porque no hacen más que cumplir con un deber de conciencia. Por mi parte me es del todo indiferente que te señalen una pensión o que no se acuerden de ti. Te conceptúo como un miembro de mi familia, si tienes abundancia disfruta de ella y no te olvides de los pobres. Si no puedes ganar nada, mientras yo viva y Dios quiera, no te faltará lo preciso para la vida. Como no hay proyecto que no sea aplaudido por unos y censurado por otros, la proposición de Amigo fue objeto de muchas hablillas y de entusiastas adhesiones, y desde el mes de julio de 1881, comencé a cobrar 125 pesetas por mediación del director del Buen Sentido, publicando en dicho periódico en su número 7 de 1881, la carta siguiente: «Señor director del Buen Sentido, querido hermano en creencias, uno de los sentimientos que deben engrandecer al espíritu, es la gratitud. Y profundísima gratitud guarda mi alma para el hombre generoso que inicia una suscripción a mi favor, y para todos aquellos que han respondido a su humanitario llamamiento. Por razón natural, los que han llorado mucho son los que saben agradecer. Porque es necesario vivir en la sombra para apreciar lo que vale la luz, es preciso haber visto la muerte de cerca para conocer el inmenso valor de la vida. El objeto de esta carta es, como debe usted comprender, para dar un voto de gracias a todos los espiritistas que han secundado los nobles deseos de usted, y además quiero hacer una aclaración. La suscripción iniciada a mi favor ha producido, como era lógico, encontrados pareceres, unos se han adherido al pensamiento de usted, otros lo han rechazado. Y por si alguno ha podido creer que yo escribía defendiendo el espiritismo porque buscaba en ella base de mi porvenir, justo es que deje la verdad en su lugar. Desde la edad de 10 años comencé a escribir, y siempre he colaborado en algunos periódicos literarios o políticos, sin dejar por esto de trabajar para vivir, dedicándome a coser. Pero mis ojos delicados y faltos de vista, por tener una gran debilidad en la retina, mortificados por el excesivo trabajo, me han dejado años enteros en la más dolorosa impotencia, y en el año 1876, comprendí con espanto que no podía ganarme mi sustento. Mis ojos fatigados se negaron por completo a secundar mis deseos, que nunca han sido otros que vivir de mi trabajo. El año 1873, comencé a escribir en La Revelación, de Alicante. Y como yo en el espiritismo encontré la vida, porque hallé la resignación y el convencimiento de que lo que no se gana no se obtiene, deseando difundir el consuelo, anhelando llevar un reflejo de luz al hogar de los pobres, el tiempo que había de emplear en murmurar del prójimo lo aprovechaba en escribir, y todas las revistas espiritistas de España acogieron mis escritos con fraternal benevolencia. En coser y en escribir ocupaba mi vida, hasta que, como he dicho antes, en 1876, me encontré en Barcelona imposibilitada para atender a las necesidades de la existencia, puesto que mis ojos se negaban a ayudarme. Pero como cuando la expiación se acaba, el hombre encuentra seres amigos, la providencia puso a mi paso a una familia espiritista, cuyo jefe, con tono profético me dijo: «No puedes coser, porque perderías la poca vista que te queda. Pero podrás escribir, trabaja en difundir la luz, y la luz no faltará en tus ojos. En mi casa encontrarás la tranquilidad que te falta, no pienses en ti, piensa en el bien que puedes hacer a los demás». Acepté su generosa oferta con profundo agradecimiento, y con profunda pena a la vez, porque a los hijos del trabajo les gusta ganar el pan con el sudor de su frente. Se cumplió el pronóstico del espiritista que me brindó hospitalidad, verificándose en mí un extraño fenómeno. Mis ojos se han negado a fijarse en las labores, se fatigan mucho si les obligo a fijarse en los libros. Y si me pongo a escribir a las 7 de la mañana y dejo la pluma a las 7 de la tarde, no experimento más que un leve dolor encima de las cejas. Y como yo creo que el hombre debe trabajar mientras aliente, por eso trabajo, y no pudiendo hacer otra cosa que escribir, escribo, y creo que obrando así cumplo con mi obligación. Jamás he pensado en qué será de mí mañana, plenamente convencida de que no sufriré más de lo que debo sufrir. Mi conciencia está tranquila, muy tranquila, porque he trabajado cuanto he podido trabajar, y hoy trabajo cuanto puedo. En 1878, escribí 103 artículos. En 1879, 127. En 1880, 125, y llevo escritos en el año actual, 60. Si más pudiera hacer, más haría. Pero mi salud está muy quebrantada, y la noche no la puedo emplear en trabajo alguno. Creo que he cumplido con mi deber dando esta satisfacción a los que hoy tanto se han interesado en mi favor. Conste siempre que no he buscado en el espiritismo mi casa de la tierra, sino el progreso de mi espíritu, la resignación, la esperanza, el consuelo supremo de las verdades eternas. Pobre y medio ciega, sin poder ganarme el sustento, porque la falta de la vista entorpece todos nuestros movimientos, tuve que aceptar a pesar mío la generosa oferta de la familia espírita que me acogió en su casa, y hoy admito con profundísimo reconocimiento la pensión que me señalan los espiritistas, porque nada poseo, porque nada tengo, y el que como yo se sienta en la mesa de otro, no tiene derecho a rechazar lo que le ofrece la providencia. Lo repito, mi gratitud será eterna para quien inició la suscripción, y para todos aquellos que se adhirieron a su pensamiento. Y aunque con el transcurso del tiempo se llegase a entibiar y aún a extinguir el interés que hoy inspiro a mis hermanos los espiritistas, jamás olvidaré que un día se acordaron de mí. Y en una humanidad tan indiferente, una prueba de simpatía y de compasión, es una flor cuyo perfume embalsamará las horas de mi vida. Amalia Domingo Soler. Gracia, 29 de julio de 1881. La pensión la recibí hasta diciembre de 1884, percibiendo desde el mes de julio de 1881 hasta diciembre de 1884, 3.139 pesetas. Sucedió después lo que era de esperar. Aunque la suscripción era voluntaria, por el mero hecho de suscribirse ya era obligatorio contribuir en mayor o menor cantidad. Y nada más enojoso que una limosna obligatoria. Así es que de tantos suscriptores que contribuyeron a mi pensión, hoy solo quedan 10 o 12, que muy de tarde en tarde me envían la expresión material de su recuerdo. Más. ¿Qué importa que de mi pensión solo quede la historia? Dejará por esto de haber sido una prueba del interés y de la simpatía que inspiré a mis hermanos. Lo que de la tierra es, en la tierra se queda. Recibí el auxilio cuando en realidad lo necesitaba, y dejé de disfrutar de aquel beneficio cuando mi trabajo comenzó a darme algún fruto. Me olvidaron los que me daban dinero, pero no me olvidarán los que por mí han conocido las verdades eternas. En el espacio tengo muchos amigos, de esto tengo la más íntima convicción. En todas las cuestiones que anda el dinero por medio se acaban pronto las relaciones. En mi larga carrera de propagandista del espiritismo, he recibido innumerables desengaños y múltiples demostraciones de profunda simpatía. Desgraciadamente en este planeta, sin el oro no hay medios de trabajar y de vivir. Por eso los pobres somos inmensamente desgraciados. Porque como necesitamos de todo el mundo, estamos más en contacto con las miserias humanas, nos asemejamos a las piedras de la calle que los muchachos dejan intencionadamente en las aceras, en las cuales todo el que tropieza desvía la piedra con enojo. Y por esta vez yo he sido una de las piedras que han quitado de su camino los favorecidos por la riqueza o por un seguro bienestar. Indudablemente yo habré lanzado en otras existencias a gran distancia las piedras que encontré en la senda de mi vida, por eso hoy me ocupo en atender a los pobres, por eso escribo para ellos, por eso pido a Dios raudales de luz eterna para iluminar los antros del dolor.